acababan de elegir del menú de nuestro Dropbox iVoox el programa correspondiente a los jueves día 16 de enero de 2025. O bien, es esa fecha, son las 20 horas y 6 minutos y por lo tanto nos estarán escuchando en directo. En ambos casos hoy tenemos el programa dedicado a ese especial Fonomatón Express que se va a celebrar mañana para quien nos escucha en directo en la Sala El Loco. Así que tendremos a la gente de Amroth Chapel, que vendrán sobre las 20:30 aquí al Club de Amigos del Crimen. Y aproximadamente a las 21:15 contactaremos telefónicamente con Ana Béjar. El resto del tiempo, como siempre decimos, dedicado a las secciones habituales de el Club de Amigos del Crimen. Rompe la noche de escarcha. El hielo hará crecer la herida, más sabia, más sabia. Si te encuentras frente al silencio, pronto te darás cuenta de todo. De todo. Y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda. El lodo crece en las flores más altas. Vas contra los murales, da igual. De la ventana es la pregunta. Me sabía. Si estás en cállate en la arena. Y escalones no pare la marcha. Pronto tendrás la certeza. Si este pas no l'hauràs fet ja. Quan mires al passat, si estàs perdut en la penombra, aguarda, aguarda. Del fang la flor alça sempre. Atrapado en las sombras, avanza, avanza. Pronto te darás cuenta de todo, de nada. Otra vez a los sitios de siempre, a los mismos errores, a los mismos lugares siempre. Vuelvo otra vez al lugar del crimen. Como el doble top 10 del Club de Amigos del Crimen, la lista más mentirosa de cuántas existen, porque no es un top 10, no, solo tiene un número 1 y lo tiene local y visitante. En el local acabamos de escuchar, porque hemos hecho nuestro, al señor Xoel López desde Galicia. Es el lodo, sobre todo porque se hace acompañar de un montón de voces valencianas, Veus per Valencia. Xoel López con esa traducción de lodo como Veus per Valencia en el número 1 del top 10 local. La canción, la original, Lodo, estaba incluida en Sueños y Pan, un álbum de 2017, y la ha regrabado con un buen montón montón de voces dedicando todo lo recaudado, lógicamente, a los desperfectos y a los daños de la Dana. Y en el top 10 visitante, los de nuestros amigos de Talleres Molina. Con este Los sitios de siempre, una canción incluida y que estará incluida en el disco Alegro Manon Tropo, que verá la luz a principios de este 2025. Desde Baleares, Talleres Molina, Los sitios de siempre. A los mismos lugares siempre. Puertas para no volver a oír tanto ruido, son las ganas de borrar las huellas que marcaron una vez el camino que no me deja ni para pensar. Vamos ya con la agenda de conciertos recomendados para este fin de semana. El viernes día 17 y sábado día 18 hay un par de conciertos de los Rebeldes 79, o lo que es lo mismo, la formación original de los Rebeldes. Para el viernes 17 está absolutamente todo vendido y aprovechando ese sold out van a hacer una segunda entrega de este concierto el sábado día 18 de enero a las 19 horas el concierto, a las 18:30 puertas. Puede irnos mal. Los Rebeldes celebran su 45º aniversario, el aniversario número 45 sin wifi. Disco Al Este del Edén y una gira por delante, The Boys Are Back in Town. Camino de perdición. El Power Trio, Don Carlos Segarra, Aurelio Morata y Moisés Sorolla. En directo mañana viernes. Día 17 con todo vendido. Entradas todavía para el sábado día 18 en el 16 toneladas. Principio de gira, una gira que les va a llevar por... evidentemente arrancan en Valencia, lo hacen mañana viernes y el sábado. Y luego continúan por Valladolid, Madrid, Soria, Bilbao, Murcia. Atrás de la necesidad haremos virtud si queremos escapar y nunca volver. Al este del Edén, la última estación. Ahora es tiempo de correr y huir de esta prisión. Os decía al comenzar que un nuevo amanecer nos espera. No habrá más noches ni días oscuros que temer. Muy lejos del este del Edén, camino de perdición. Ahora es tiempo de correr y huir de paraules te trobe a faltar. Potser que seguim parlant, però ja no és igual. La cosa és diferent que abans. Vamos con novedades. Mientras hacen las 20:30, dentro de 15 minutos aproximadamente estaremos con Ambrose Chappell, pero nos da tiempo todavía a escuchar unas cuantas novedades. Los Summer Ends, May lo olvidaré. Summer Ends, sonando en el Club de Amigos del Crimen. May lo olvidaré. Y de ellos pasamos a los Apollo, que tienen material nuevo, recién salido del horno, alguna que otra cara conocida de la escena musical valenciana, perfectamente identificable en esta nueva formación. Apollo se presentan con este Año Nuevo. Nuevo año, misma vida, los mismos problemas que ya tenía, la misma gente, las mismas caras, comete malas uvas, trae mala suerte, fumas mucho, tienes que dejarlo, las mismas canciones año tras año, todavía no ha llegado el deseo que pedimos juntos por AliExpress, y si el amor está en el aire, ¿por qué no me llega un poco a mí también? Y si el amor, y otros divinos. Las ilusiones no se cumplen, por lo menos no estoy contigo. Nuevas drogas, nuevas sensaciones. Valencia es el centro de nuestro mundo. Las toneladas vuelan por el aire el día que toca ya con los chavales. Y si el amor está en el aire, ¿por qué no me llega un poco a mí también? Y si el amor está en el aire, ¿por qué no me llega un poco a mí también? Y si el amor está en el aire, ¿por qué no me llega un poco a mí también? Triplete de novedades Made in Valencia. Hemos escuchado los Summer Ends, acabamos de escuchar a los Apollo y ya está sonando de fondo la banda Peter Aduana. En diciembre del pasado 2024 editaban su disco 24, así con exclamación, y lo que escuchamos se llama Sapos y Culebras, Peter Aduana. Peter Aduana sonando en el Club de Amigos del Crimen. Y aún tenemos una novedad todavía para compartir con todos ustedes antes de entrar de lleno con nuestros invitados, con Sam Ross Chapel. Se llaman así, 100 Galgos. Nos presentan esta canción Espero Poder, también desde Valencia. 100 Galgos sonando en el Club de Amigos del Crimen. We'll be right back. Refina tu paladar musical con Premium. Organiza. Full of style. My heart's a roller coaster, drowning in the mire. Too high to recognize my deepest inner fears. You can see it, I was frightened. Will you counter inner fear? But wait for tomorrow. Sophistication, rubies in a cage. It's hard to realize I'll never love again. Too shy to stay here and silent like a deer. It was real, I was frightened. Will you come to inner fear? But wait for tomorrow. I was mental, but tomorrow I will roll a number eight. Ambrose Chappell sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación en la agenda de conciertos recomendados para este fin de semana, porque hoy tenemos un especial Fonomatón Express, porque evidentemente este evento, el Fonomatón Express, entra dentro de esa agenda de conciertos recomendados. Mañana viernes, día 17 de enero, y a partir de las 9 de la noche en la Sala Loco Club, el señor Antonio Madrid Souto y sus secuaces van a poner tres bandas encima del escenario: Ana Béjar, Ambrose Chappell y El Futuro Peatón. Con Ana Béjar hablaremos allá a las 21:15 aproximadamente. Con Ambrose Chappell lo vamos a hablar ahora mismo y escucharemos música, lógicamente, de El Futuro Peatón. Y para charlar largo y tendido con Ambrose Chappell, que además tienen que contarnos muchas cosas acerca de su participación en nuestro disco recopilatorio de homenaje al Doctor Divago, tenemos en nuestros estudios al señor Pablo Casero. Muy buenas noches, Pablo. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, aquí Javi? Estamos, y debemos tener al otro lado del telefónico al señor Eduardo de Eduardo, que nos escucha alto y claro, ¿verdad? Perfecto. Ah. Alto y claro, pero lejos. Sí, pero siento cerca. Pablo, ¿cómo va? Buenas, Edu, ¿cómo estás? Aquí, bueno, a ver, resguardándonos de la lluvia. Bueno, pero bien. Has hecho bien, que hoy hacía buen día y hemos dicho, vamos a hacer un programa de radio y pues invitamos a los Ambrose Chappell a que vengan, que tocan poco, y precisamente cuando tocan, pues los efectos climatológicos se ponen en su contra. Pero eso no tiene nada que... No es impedimento ninguno, porque en el Loco se está calentito y bien dentro, o sea que todo esto sigue más que adelante. Aparte que ya han dicho ya que aproximadamente mañana, a partir del mediodía, las lluvias cesan y podremos disfrutar tranquilamente de ese concierto, de ese triple concierto de Ana Béjar, Ambrose Chappell y El Futuro Peatón. Eduardo, tú te quedas por aquí para escuchar la entrevista, ¿verdad? Y participas cuando te invoquemos. Claro, claro. Por perfecto, entonces. Pues si os parece, dejamos la parte del festival, que lo que va a estar ocurriendo mañana, para el final de la entrevista, y hablamos un poquito acerca de esa participación de Ambrose Chappell en ese recopilatorio de homenaje al Doctor Divago. Y como tenemos a dos guitarristas de la banda, guitarra y cantante Pablo y guitarra solista el señor Eduardo de Eduardo, ¿quién mejor que vosotros para decirnos exactamente cómo os enfrentasteis al repertorio de Doctor Divago, cómo fue la selección de la canción, por qué apostasteis por esta, en fin, comentándonos un poco? Venga, Eduardo, empieza tú. Pues bueno, la idea la trajo José. Uh-huh. Y bueno, un día estábamos ensayando y comentó: oye, ¿qué os parece sacar este tema? Y lo escuchamos y vimos que bueno, que nos podíamos acoplar muy bien al tema, podíamos hacerlo nuestro. Uh-huh. Y la verdad es que surgió fruto de improvisación, de estar en el local y así es como surgió la idea, o sea que, y la verdad es que muy contentos. La sí, ¿no? Yo creo que la hemos apropiado. Uh-huh. Y la hemos hecho un poco nuestra. Y lógicamente. Le hemos dado ese toque nuestro y la verdad es que, vamos, personalmente, yo estoy muy contento y en general la banda yo creo que es lo mismo. Seguro que sí, y tanto Manolo Bertrán, que en su momento lo manifestó públicamente, como este que les habla, todos muy contentos exactamente porque se trataba un poco de eso, ¿no? De coger las canciones y no respetarlas a ultranza, con lógicamente respeto, el cariño y la devoción que se merece una banda como Doctor Divago, pero no haciendo la copia clónica, sino que llevándola un poquito a nuestro terreno, ¿no, Pablo? Sí, ese era un poco... El reto, ¿no? El reto, efectivamente. Era un desafío por varias razones. Primero, porque cuando te enfrentas a hacer una versión de una banda a la que respetas tanto, pues quieres, en primer lugar, estar a la altura. Luego, pues siempre hay sensibilidades que no quieres tocar y siempre deseas que le guste, que, en fin, que le guste la otra banda. Uh-huh. Entonces, pues en ese sentido sí que teníamos es un poco de responsabilidad. Y el segundo desafío que teníamos, y bueno, yo personalmente como cantante, es enfrentarme pues a una canción en español que... Uh-huh. A lo que no estoy habituado. Creo que es la segunda canción que canto en español en mi vida. No te llevamos a cuenta también, porque la otra fue la de Parálisis Permanente. Efectivamente, efectivamente. Entonces, pues bueno, en ese sentido, un desafío que abrazas, la verdad es que con ilusión, porque ya son muchos años cantando en inglés y pues, no sé, para cuando llevas muchos años, pues algo nuevo siempre viene bien. Uh-huh. Eduardo, ¿había ese respeto que menciona Pablo al enfrentarse a la canción? Porque imagino que, tal y como decimos, no se trataba de hacer una copia exacta, un calco de la canción, sino que había que introducir pues esa variante personal. ¿Había cierto temor en si os pasabais de frenada, si la hacíais demasiado vuestra, si no se respetaba el original? En fin, ¿cómo os enfrentasteis a la canción cuando ya decidisteis que era esa la que ibais a revisionar? Sí, la verdad es que lo que ha dicho Pablo da un poco de vértigo, ¿no? Porque una banda mítica, pues bueno, dices, uh-huh. A ver qué podemos hacer, que le demos un puntito, que la traigamos a nuestro terreno y que mantenga la esencia y que le guste a la banda, ¿no? Uh-huh. La banda original, al privado. Entonces, bueno, apostamos por la idea de los sintes, hacerla un poco cañereta, la verdad, porque es un tema, le hemos metido caña. Y luego la voz de Pablo, increíble. La tesitura que le mete Pablo a la voz es increíble. Yo cuando la escucho, que me la pongo en el coche o la estoy escuchando en casa, es increíble la voz de Pablo. La verdad es que le saca un rollo increíble. Y el tema pues tiene mucho punch. O sea, mantiene esa estética post-punk, cañereta, ¿sabes? Y ya te digo, Pablo, la voz increíble. Uh-huh. Además es una... ¿Qué tiene que decir al respecto, Pablo? Me imagino que aceptar el elogio, ¿no? Pues muchísimas gracias, Edu. Se agradece. Es verdad, pero eso joder, eso le hemos estado hablando muchas veces, ¿sabes? Te quiero decir que, uh-huh. que la verdad es que le da mucho rollo. Y luego creo que el tema, la verdad es que le sacamos ese puntito guapo, uh-huh. un poquito canalla, ¿sabes lo que te quiero decir? Lógico, sí. Bueno, yo la verdad... Yo creo que el tema sale muy chulo, la verdad. La verdad es que estamos muy contentos, la banda, la verdad es que estamos contentos del tema. Sí. Por mi parte, nada más que decir, ya que diga Pablo. De hecho, Javi, sí, adelante. Tengo que decir que es una canción que particularmente... cuando, en fin, cuando he tenido el disco en mis manos, se la puse a mi madre para que la escuchara, porque ella siempre me recrimina que no entiende mis canciones. Así que pues he aprovechado en esta ocasión para hacerse la escuchada y la verdad es que la ha encantado. Sí. Se pone a bailar en la salita, entonces... Pues es buen síntoma. Es buen síntoma, sí. Totalmente. Y Pablo, tú que te encargabas, lógicamente, de ponerle la voz y el texto, ¿te permites ciertas licencias con muy sutiles, sí, pero evidentemente que distancian a la canción? Cuando te enfrentaste a todo ello, ¿te lo sugirió la canción? ¿Te dejó llevar por esa pincelada que le das tú reinterpretándola o cómo funciona esto? Pues, mira, en primer lugar decir que la letra es muy chula. La letra es muy guay, el mensaje que tiene la letra está muy guay, me gustó mucho. La estrofa yo la tenía más o menos clara, porque sacamos el riff inicial y nos gustaba mantener un poco la armonía que seguía la canción original. Y en ese sentido, pues, intenté hacer una letra, la voz mantenerla de una manera más sobria. Ajá. En el estribillo ya nos desparramamos un poquito. Un poquito, ¿no? Sí. Ahí es donde me metimos un poco la fórmula de Ambros. Y salió lo que salió. Y ahí, pues para que me encajaran los versos, pues sí, efectivamente, no tan sutil como comentas, pero un poco más evidente, pues me tomé ciertas licencias para que pudiera acoplar. Entonces, y para darle también un poquito así de lirismo, no sé. Fue realmente todo fruto de la improvisación y del sentimiento del momento. O sea, que en ese caso la canción os decía algo, ¿no? Como para que si alguien hubiese llevado esa rueda de acordes al local, posiblemente hubiese evolucionado por ahí, por donde lo lleváis vosotros. Os lo dijo la canción, vaya, que sí, tenía que ir por ahí, al menos en el fraseo de las frases, ¿no? De la letra. Sí, es que, claro, muchas veces nosotros somos muy instintivos cuando tanto componemos como cuando hacemos cualquier cosa. Entonces, yo tenía pues la letra delante en el atril y realmente, pues sí, la letra digamos que condujo a la estructura, ¿no? O por lo menos en mi mente yo siempre guardo cierta lógica, que a lo mejor a otra persona le parece poco lógico, pero para mí lo tiene. Y de esa manera salió. Y entonces a mí es la parte de la canción que más miedo me daba, que no pudiera sintonizar con Doctor Divago, ¿no? Pero bueno, si les ha gustado, pues yo muy satisfecho, la verdad. Eso es lo que respecta a la letra y la forma de reencajarla y en esas licencias que se ha permitido Pablo como cantante de Amor Chapel y haciendo la canción suya, evidentemente, es en cierto modo responsable y dueño de ella, ¿no? Porque Amor Chapel firma la versión, aunque el original sea distinto, pero no tan distante. En tu caso, Edu, musicalmente, ¿qué desafíos te propuso la canción? ¿Qué momentos eran complicados para ti, no lo eran? ¿Cuáles te dejaron llevar? ¿En cuáles quisiste tú añadir cosas? Sí, era la primera vez que tocaba en una banda sintes, eso para empezar, ¿vale? Los sintes. Fue lo primero. Bueno, te lo tienes que preparar en casa, tienes que ver a ver el sonido, pero bueno, la verdad, este sonido del sinte fue relativamente sencillo. Vas probando y dices, este, ¿vale? Y, o sea, es que tiene que ser. Y luego, en cuanto a la guitarra, pues, el estribillo, porque el estribillo es cañero, ¿vale? Ajá. Pero tampoco... Lo sencillo hubiese sido coger y meter acordes, ¿vale? Metes acordes cañeros, panta. Pero bueno, le metimos arpegios. Y arpegios, bueno, pues con alguna nota un poco así que le da un poquito de tensión, que te sales ya a lo mejor de lo que es una nota estándar, ¿vale? Y le metes alguna notita más que le da un poquito de tensión, entonces al meter arpegios le da esa sensación un poco envolvente. Sigue siendo cañera por el riff que mete Pablo, pero bueno, al meter los arpegios ahí, al tocar las notas de un acorde con ciertas notas un poquito que le dan tensión, pues le daba ese sonido que al final nos quedamos con él porque nos gustaba, ¿sabes? Entonces, es cañero, pero sin necesidad de recurrir al riff machacón, ¿sabes lo que te quiero decir? Mientras Pablo está machacando con la guitarra, pues tú metes ahí adornos con las notas, ¿sabes? Con notas abiertas, que le da esa sensación ahí, pues, envolvente y un poco grande, ¿sabes? Y esa fue la idea de cómo salvar el tema, en el sentido de a ver cómo lo hacíamos, un poco distinto, cañero, pero sin necesidad de meter, ¿me entiendes? Acordes ahí, pam, pam, pam, meter notas, acordes, es decir, adornar un poquito con notas. Y esa fue, pues, un poco... digamos, el que hizo la cuestión para mí, para en cuanto a la guitarra. Uh-huh. Y una valoración así rápida, Eduardo, y ahora se la preguntamos a Pablo. Imagino que habéis podido escuchar el disco tranquilamente, el resto del repertorio, la gente que ha participado. ¿Qué valoración hacéis del disco con respecto al resto de bandas que también ha participado? Pues hombre, yo creo que de un alto nivel las bandas, vamos a los temas que he escuchado, la verdad es que yo creo que las bandas se lo han currado mucho, han aportado mucho, y yo creo que le muestra realmente el aprecio que las bandas de Valencia le tienen a Doctor Divago. Entonces, yo creo que las bandas han respondido bien. Yo creo que Doctor Divago estará contento con la aportación del resto de bandas. Lo están, damos fe de ello. Yo creo que muy bien por las bandas. Pablo, al respecto. Pues suscribo totalmente lo que dice Eduardo. La verdad es que muchísima creatividad. Hemos de estar muy orgullosos de las bandas que tenemos alrededor. Hacen un trabajo maravilloso. La verdad es que es de muy buena calidad. Y Doctor Divago pues tiene que estar pagado. La verdad. Ojalá que Amor Chapel lleguemos a los 35 años y nos hagan un homenaje de este nivelazo. Entonces. Todo se andará. Nosotros hemos tenido la fortuna de abrir esa senda, porque según tenemos entendido no existe nada a este respecto, y mucho menos en la escena musical valenciana. Tampoco hay muchas bandas que hayan aguantado 35 años de forma interrumpida con 13 discos a sus espaldas, más un buen montón de delicatessen que han dejado también por ahí, con participaciones en discos también de versiones, 091, Alaska, en fin, un larguísimo etcétera. Y creo que corresponde ya escuchar esa interpretación que han hecho Ambrose Chapel del tema Ligero como una pluma del repertorio del Doctor Divago, y que ellos, llevando a su terreno, han dejado así. Plomiza, incapaz de soltar la Y eso que acaban de oír, que es purito Ambrose Chappell, no es sino El ligero como una pluma, una de las canciones incluidas en Una vida es demasiado poco, un tributo al Doctor Divago, 35 años de trayectoria. Y cuando nosotros, cuando Manolo, Bertrán y el resto de la banda, y este que les habla, pues pusimos en marcha este recopilatorio con unos plazos criminales, tal y como dice Manolo, de 3 meses, pensábamos ofrecer el desafío de hacer una versión de Doctor Divago a unas cuantas bandas o a gente que podía más o menos con su guitarra, y en un estudio una cosa sencillita, porque el plazo eran como mucho 2-3 meses, y tenerlo todo grabado y hecho, y pensamos que iba a ser muy difícil que una banda aceptara ese reto y que metiera a toda la gente, batería, guitarra, bajo y voz y sintes en este caso, en el estudio. Pero Ambrose Chappell acertó el desafío y así lo hiciste, ¿no, Pablo? Sí, efectivamente. Nos hizo, en fin, la premura a veces viene bien. No tiene por qué ser... ¿Es verdad? Es como los exámenes en el colegio. Te ponías a estudiar el último día y aunque tuvieras el examen dentro de un año, hasta el último día no te ponías a apretar. Efectivamente. Entonces, en ese sentido, pues bueno, nos pusimos las pilas con el tema. Lo estuvimos escuchando, dándole algunas vueltas. Y salió, en fin, yo creo que bastante rápido para nuestra sorpresa. Enseguida le dimos forma, ¿no? Y nada, enseguida nos fuimos a Nuevo Estudios con Facundo a grabarlo y posteriormente a masterizarlo. Y en el caso de Eduardo, ¿esta presión también tuvo este efecto que agradeció luego la canción, Eduardo? Sí, pero bueno... como dice Pablo en la letra, excitados como un animal con el tema. Sí, sí, sí, sí. No, pero bien, la verdad es que lo disfrutamos. La verdad es que fue una experiencia chula. Estupendo, entonces. Por mi parte, ya te digo. Muy bien. Y también encantados, una vez más, desde aquí, desde el Club de Amigos del Crimen, trasladamos a toda la gente que ha ido pasando por aquí por el Club de Amigos del Crimen y nos ha comentado su participación. También decirles una vez más a Ambrose Chappell que tanto Manolo Bertrán como el resto de la banda están encantados con el resultado. No hay ninguna canción que no nos haya gustado, nos han gustado todas entre mucho y muchísimo. Ese es el arco en el que nos hemos movido y también estamos muy contentos, yo como productor y evidentemente la banda como homenajeada, del resultado final. Y por supuesto, en el caso de Ambrose Chappell, encantadísimos de esa versión tan llevada a su terreno y tan personalizada. Y como tenemos que empezar a hablar ya del futuro, el más inmediato, mañana mismo, viernes, día 17, y más futuro de la banda, que queremos saber exactamente en qué momento artístico se encuentra Ambrose Chappell, yo lanzo la pregunta, no sé si se puede adelantar algo, pero ¿va a hacer algo la banda de forma inmediata? ¿Va a aprovechar esta canción para algo? Y ahí lo dejo. En esos futuros, ese futuro inmediato de lo que tiene la banda previsto para mover ficha. Pues utilizar el tema, el Doctor Divago, ¿te refieres? O lo que sea, es decir, en este momento llevamos tiempo ya sin saber de nada a nivel creativo y de estudio de Ambrose Chappell, esto es lo último que sabemos, y algo tenéis que empezar a entregar ya, ¿no? Porque la gente va a empezar a olvidaros. Pablo, no te puedo echar miradas ahí. Con rayas. No, que va, nos encanta que nos preguntes esto. Estábamos esperando que nos lo preguntaras. No, la verdad es que cuando entramos exactamente. Cuando entramos al estudio, a Nuevo Estudios, para grabar el tema de Doctor Divago, ligero como una pluma, aprovechamos la ocasión y grabamos 2 temas más que teníamos preparando durante los últimos meses, porque tenemos el proyecto de sacar un flexi disco. Y de momento es lo primero que tenemos en vista, grabar esos 2 temas, o sea, los tenemos grabados, sacarlos en el flexi. Son 2 temas inéditos, creemos que han quedado bastante bien. Qué guay. Nos molan, la verdad es que nos ha gustado mucho meternos bien, en... Han quedado sí, genial. Está feo decirlo, pero la verdad es que han quedado bastante... Queda genial. Que un músico te diga que está contento con cómo suena una canción es importante. Y no suele ser muy habitual, porque siempre somos nosotros los primeros críticos, los críticos más feroces de nuestro trabajo. Entonces, y bueno, son 2 canciones, eso, inéditas, que teníamos... en fin, estábamos preparando los últimos meses... Y ha sido la primera entrada en estudio con Edu. Ajá. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy guay. Edu, no sé cómo lo has vivido tú. Venga, Edu, coméntanos cómo ha sido esa grabación de ese material inédito de Ambrose Chappell que veremos en breve. Que no te mienta, fatal, ha sido horrible. No, muy mal. No, qué va. Ha sido, hombre, pues genial. Hombre, estar con la banda el fin de semana y tocando, registrando el tema, grabándolo muy bien. La verdad es que ya hacía tiempo que no entraba en estudio, pero bueno. Pero muy bien, la verdad es que muy muy guay. Con Facundo, genial. Súper tranquilizador, o sea, la verdad es que muy bien. Y luego con el resto de la banda ahí, pues eso, observando. Y la verdad es que muy tranquilo y muy bien, con muchas ganas de volvernos a meter y de grabar más cosas, o sea, vamos para repetir. Ya que nombráis a Facundo, imagino que, Pablo, Eduardo, cuando fuisteis allí, fuisteis ya con idea de, ya que os teníais que meter a grabar la canción del disco recopilatorio de Divago, añadir esas dos y aprovechar la sesión de estudio, ¿no? Efectivamente. Claro. Cuando le comentasteis a este buen hombre que llevabais idea de manipular al doctor Divago, él lo conocía, sabía de ello, entendió el desafío. Sí, claro, Facundo es un tío estupendo, conoce, por supuesto que conocía al doctor Divago y nada, él es una persona que nos pone todo a nuestra disposición, entonces nos lo hace todo muy fácil. Estamos acostumbrados ya también a grabar con él. Conoce la banda, claro. Sí, claro. Efectivamente. Y bueno, no sé, yo creo que a él le gustó mucho. Y la verdad es que, bueno, también el tema de meterle el sintetizador en la canción, pues es algo que nosotros, pues, así en directo, pues tampoco últimamente no lo estábamos haciendo, así que, pues, todo facilidades, la verdad es que es un placer hacerlo. Dio, Edu, Facundo, el visto bueno a la versión, es decir, conociendo, imagino, porque tendría un cierto conocimiento de la canción o al simultanearla allí para escucharla y para interpretarla vosotros, él dio el visto bueno, dijo, esto está a la altura, cerrarlo ya, claro, así porque claro. Porque bien. Claro, no, hombre, también le impresionó, ¿no?, la vuelta que le estamos dando al tema. Y luego, bueno, pues él colaboró, por supuesto, en el sonido, o sea que él aportó, pues eso, y ayudó a hacer ese muro del sonido en la canción. Entonces, claro, que es cierto, ¿no? Eso no lo hemos comentado, pero eso es una canción tocha, ¿eh? Ha quedado un contundente y por supuesto, sí, cada cosa en su sitio. Y pese a ser una... Tiene un muro ahí. Sí. Muy guay. Y el bajo es contundente. Al ser ahí, el bajo tiene un sonidaco muy redondo. Muy redondo. Y luego el resto de las guitarras con la batería, pues hace un muro muy, muy, muy potente. La verdad es que le sacó un sonido muy, muy redondo el tema. Pues dejémoslo aquí porque ya hemos contado bastante acerca de lo que ha ocurrido y vamos con lo que va a ocurrir. Ya sabemos por delante que en nuestros planes de futuro hay un flexidisco ahí en ciernes que tiene material nuevo e inédito y otro no tan nuevo porque es una versión del Doctor Divago que se recuperará para la circunstancia. Pero mañana, viernes, día 17, en la Sala Loco Club hay un triple concierto auspiciado por el señor Antonio Madrid. Y hay llamadas a participar tres bandas, nada más y nada menos que desde Valencia, Ambrose Chapel y El Futuro Peatón, y completa el cartel Ana Béjar, que pese a ser andaluza, está afincada en Madrid, o eso creemos, vaya, ahora nos lo comentará, que hablaremos con ella. Pero, ¿cómo os llega? ¿Cómo llega a Ambrose Chapel esta oferta para participar, Pablo, en este Fonomatón Express? Pues bueno, es bien sabido que Antonio reúne a la escena musical valenciana en diferentes ámbitos artísticos, pues en la fotografía con el Fonomatón y con esta serie de conciertos que se está programando para juntarnos, y son unas fiestas de la música. Y la verdad es que nosotros pues tenemos muy buena relación con él, es una persona encantadora, una persona muy creativa, una persona pues que tiene un sentido de, en fin, de la música y del arte, pues que está en sintonía con nosotros. Nos sentimos, no sé, muy agradecidos de que nos haya propuesto participar en uno de sus fiestas con otras bandas. Y no sé qué decir, la verdad es que un placer y pues la verdad es que mañana intentaremos disfrutar todo lo que se pueda. Y hasta donde se pueda leer, porque siempre, lógicamente, hay que dejar sitio para la sorpresa y para el evento en directo. Eduardo, ¿cómo plantea la banda esta participación en el festival? ¿Adelantar material nuevo, tocar lo antiguo, tirar de clásicos? En fin, coméntanos un poquito, insistimos, hasta donde se pueda leer. No, haremos un repasito de varios LPs. y con la pretensión de disfrutar y de compartir, pues eso, una noche con el resto de bandas y, uh-huh, y pasarlo bien y disfrutar, vamos, esa es la pretensión que tenemos. Y nada, tiraremos de clásicos. Muy bien. Y ya está, y a disfrutar todos. Uh-huh. Pues ahí queda dicho, es lo que va a estar ocurriendo por parte de Ambrose Chaplin, en ese triple concierto, Ana Béjar, Ambrose Chaplin y el futuro peatón, cartelón, con el cual no puede estar más de acuerdo ni más contento el Club de Amigos del Crimen, porque son todos ellos bandas criminales que han pasado por aquí. Con Ana Béjar la disfrutamos como locos en aquel concierto en el Deluxe, hace ya unos cuantos años, lo comentaremos con ella. Ambrose Chaplin, evidentemente, los conocemos desde las primeras dos demos, maquetas, y el futuro peatón, una banda electropop industrial valenciana de altísimo nivel, con grandes músicos en sus filas y, por supuesto, la participación de Tim Ersma. En fin, que es un cartelazo que desde aquí agradecemos al señor Antonio Madrid Souto y a ese Fonomatón Express, que se celebra una enésima edición ya, mañana viernes día 17 en el Loco de Valencia. Hemos nombrado lo del Pablo para despedirnos ya, hemos sí. nombrado lo del Flexi. ¿Hay alguna otra cosa en un futuro inmediato, más o menos a corto o medio plazo? ¿Qué planes tiene la banda? Pues a medio plazo lo que queremos hacer es entrar en el estudio para grabar más canciones, para grabar un disco en realidad. Ajá. Para grabar un próximo disco. No nos cansamos, supongo que tenemos gasolina para no lo hagáis para rato. Entonces estamos viendo si nos organizamos las agendas para ver cuándo nos metemos en el estudio. Pero la idea sí que es por lo menos no sé, dentro de unos poquitos meses, meternos en el estudio para grabar el próximo disco. Y porque tenemos material, estamos haciendo selección de canciones. Y bueno, no sé, esto no se acaba nunca, el gusanillo de claro siempre que no. Querer, querer seguir grabando. Y no sé, yo espero que guste. Seguro que sí. Pues mira, Eduardo, a ti te corresponde el dudoso privilegio de elegir la canción de despedida. Tenemos monitorizado el New Romance, que es el último trabajo de Ambrose Chaplin. Yo he abierto con mi canción favorita, que es el Number 8, que por cierto es la Number 7 en el disco. Pero a ti corresponde elegir la que quieras, por el capricho, porque te guste, porque comprendes que es la que puede cerrar bien esta entrevista. Elige una de las 12 del disco. A mí me gusta Love. Vale, el corte número 2 de este, el que es todavía último trabajo de Ambrose Chaplin, A New Romance. ¿Algo más que añadir, Eduardo? Pues nada, que un placer hablar contigo y nada, invitar a que todo el mundo vaya mañana al concierto, que lo vamos a pasar en grande. Seguro que sí. Y nada. ¿Pablo? Javi, muchísimas gracias por habernos traído. Y como dice Edu, esperemos que mañana venga mucha gente que disfrute. El cartel, desde luego, lo merece. Low, A New Romance, una de las canciones, este Low, el corte número 2 incluido en este último disco de Ambrose Chaplin, mañana en directo en la Sala del Loco dentro del Fonomatón Express. Look around and hear. dance, man, I lose my blues. She's my jitty bop, baby, jitty bop, jitty bop. My jitty bop, baby, jitty bop, jitty bop. My jitty bop, baby. We gonna dance tonight, jitty bop, jitty bop. Rebelde 79 cantando Cadillac 79. 45 años desde que se lanzara el disco con el power trio de Carlos Segarra, Aurelio Morata y Moisés Sorolla, celebrándolo este fin de semana, viernes 17, sábado 18. Atención, que todo vendido para el viernes 17, pero el 18 quedan entradas por la tarde. Para ver a los clásicos rebeldes, a los del principio, ese power trio. No, que han celebrado con la edición del Al Este del Edén. Vuela y vuela, Cadillac 79. Disco del cual estamos escuchando canciones. Hemos quedado escuchando Al Este del Edén, el Cadillac 79. La lluvia, y el Jitterbop Baby. No son. Los rebeldes reformulados como Rebeldes 79. Ana Béjar sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación junto a otras dos bandas en la agenda de conciertos recomendados por este programa, por el Club de Amigos del Crimen, para el próximo fin de semana. Mañana mismo ya para quienes nos escuchan en directo, porque el señor Antonio Madrid Souto nos propone un triple cartel con Ana Béjar, Ambrose Chappell y El Futuro Peatón. Acabamos de hablar con Ambrose Chappell, ahora mismo hablaremos con Ana Béjar y escucharemos luego tranquilamente música del Futuro Peatón para completar este repaso al cartel. Y saludamos ya a nuestra invitada Ana Béjar, la que tenemos al otro lado del hilo telefónico. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantados de oírte tan alto y fuerte. Antes te hemos presentado como una andaluza afincada en Madrid, decimos bien, ¿no? Sí. Soy jerezana. Jerezana. Muchos años ya viviendo en Madrid. Viviendo en Madrid, efectivamente. Y en conexión directa con la costa este, con Valencia, mañana mismo, viernes día 17, a partir de las 9 de la noche, como decimos en este Fonomatón Express, por un inquieto activista cultural, musical, como es Antonio Madrid Souto, al que tú tienes perfectamente ubicado y controlado, ¿no, Ana? Sí, la verdad que Antonio, bueno, pues es una persona que lleva ya muchos años removiendo y animando la escena, y estoy encantada de que me haya invitado a esta noche tan especial, ¿no? Uh-huh. A mí el formato me parece estupendo porque, bueno, entras a una sala y de repente te encuentras tres propuestas. Efectivamente. Y no sé, me parece pues muy buena idea, la verdad. Si te parece, Ana, vamos a querer hacer un poquito de historia de todo lo tuyo, pero creo que lo interesante es como un poco despachar cuanto antes todo lo que va a ocurrir mañana, y luego ya rascaremos un poquito en el pasado, porque esto que va a ocurrir el viernes no es más que el principio de una fugaz, pero a fin de cuentas, gira mediterránea que te vas a marcar el fin de semana. Así que coméntanos un poquito qué va a ocurrir el viernes, sábado y domingo. Pues sí, la verdad es que estoy encantada porque de Valencia el sábado voy a Alicante, bueno, Altea, uh-huh. Y estaré en una fábrica de cervezas que tienen ya, pues llevan ya mucho tiempo organizando conciertos, uh-huh. Y cervezas Altaya, y estaré allí, como digo, el sábado a las 9 de la noche. Muy bien. Y luego el domingo me voy directa a Castellón, uh-huh. En concreto a Burriana. A Burriana, correcto. Donde uh-huh. también estaré tocando, será un concierto vermú a la 1 de la tarde. Ajá. Y bueno, ya hace bastante que no voy por Castellón y la verdad que tengo también muchas ganas. Uh-huh. Este último en el estudio Isósteles de la zona de La Granja en Burriana, el domingo día 19, a partir de las 13 horas, hablar del vermut como final de ese periplo por la costa este valenciana en esta gira que nos regala Ana Béjar con su participación también. Lo que más cerca nos compete a nosotros es lo que va a estar ocurriendo mañana viernes en la Sala Loco Club, cuando decimos compartiendo cartel con El Futuro Peatón y Ambrose Chappell, con quienes acabamos de hablar. Ana, estamos escuchando de fondo y hemos arrancado la entrevista con el Sahara Star, una canción que pertenece a lo que es tu último trabajo, y esto data de 2020. Imagino que una mente creativa e inquieta como la tuya no dejará de hacer cosas. Así que coméntanos un poquito ya cuál es el futuro inmediato, porque imagino que no sabemos, nos cuentas hasta donde se pueda leer, sí. Si mañana vas a tirar de material nuevo ya para adelantar cosas, si vas a recuperar clásicos, en fin, ¿cómo va a ir todo esto? Pues, a ver, efectivamente, Sahara Star salió a finales de 2020 uh-huh. con un sello catalán, Discos Belamar. Pero claro, ¿qué pasó? Pues salió cuando todavía en pandemia no se programaban conciertos apenas. Cierto. Una cosa uh-huh. muy dura. Y como le pasó a un montón también de colegas de la música, pues nos tuvimos que quedar en casa. Cierto. Mientras tanto, sí que he estado trabajando en un proyecto muy interesante, que es un espectáculo híbrido de música contemporánea, voces, o sea, canciones interpretadas por mí, y también audiovisuales, de Edith Alonso. Esto lo hemos estado presentando en diferentes ciudades, uh-huh. y yo pues daba voz con mis canciones a Marie Curie, porque... Ajá. Este espectáculo sobre Marie Curie. Esto es musicalmente lo que he estado trabajando de cara, digamos, al público. Uh-huh. Mientras tanto, por supuesto, yo nunca paro de componer, de ir grabando, de ir cogiendo ideas, etcétera. Pero sí tengo que decir que es que he estado 3 años prácticamente dedicada a la política. Me presenté a las elecciones municipales para la Alcaldía de Madrid en 2023. Y he formado parte de la directiva de un partido político durante 3 años, del Partido Animalista, uh-huh. y por lo tanto me ha sido muy difícil por no decirte imposible, realmente retomar, digamos, el contacto con los conciertos. Uh-huh. Y esto es una ocasión fantástica. Uh-huh. Pues lo celebramos porque, aunque sea al final de la entrevista, querremos hablar un poquito de lo que no es estrictamente musical y saber de tu activismo feminista, pero por supuesto también con el PACMA, y que nos cuentes un poquito. Pero, como diría Morcillo, el Bellaco y los Rítmicos, no adelantemos acontecimientos y vamos a la que nos compete. Ana, tú has pasado, lógicamente, como mucha gente que se foguea en esto de la música, de pasar de la disciplina de grupo a dirigir tu carrera en solitario, sin querer hacer un recorrido exhaustivo por todo esto. ¿Cómo fue ese salto de estar al frente de proyectos como Usura u Orlando, a luego ya tener tú que defender tus canciones y tus composiciones con tu nombre y apellido? Pues fue algo, creo que fue, para mí fue una evolución natural. Uh-huh. En el sentido de que cuando eres muy joven, cuando estás empezando, pues empiezas con los colegas, empiezas a tocar con tus amigos, es una forma pues clásica de empezar una banda de rock, ¿no? Ajá. Y bueno, pues eso se convirtió en que se fue prolongando durante los años, hasta que yo siento que debo de expresarme yo a solas, a secas. Uh-huh. Del arrope, digamos, de otros compañeros o compañeras, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que era algo que tenía muchas ganas de hacer, y esto me dio una libertad tremenda cuando presenté en 2016 mi primer disco. La verdad que disfruté muchísimo de la libertad de coger tu guitarra, de viajar, de poder, y no las complicaciones de las bandas, ¿no? Que son maravillosas, yo lo he pasado fenomenal, lo disfruto muchísimo, me encanta ver una banda al completo, pero ahora la verdad es que yo desde que estoy en solitario estoy viviendo como una especie de luna de miel, porque uh-huh. me encanta la libertad, tanto de la libertad en todos los sentidos, porque también incluso en el escenario no estoy sujeta a que puedo estar fastidiando al batería si de repente uh-huh. quiero improvisar algo, a que puedo estar, no, sino que estoy mucho más receptiva y abierta a la creatividad que se me va ocurriendo. Entonces, por ahora, desde luego, es el formato con el que voy a seguir reincidiendo. Uh-huh. Voy a ser reincidente en el solitario. Totalmente. Ana, mencionas el año 2016 como un año importante en tu carrera, y desde luego para nosotros lo es, porque precisamente en ese año nosotros tuvimos la enorme fortuna de conocerte en el tercer aniversario de Pita Sound, en la Sala Deluxe de Valencia. ¿Recuerdas aquel paso por Valencia? Ah, sí, claro que lo recuerdo. Uh-huh. Fue maravilloso, porque además yo tengo mucho cariño al público de Valencia, a la gente. Ajá. De Valencia. La verdad es que cuando aquí en Madrid, cuando yo empecé a inicios de los 90, aquí no había mucho movimiento, porque la nueva ola se había extinguido y aquí había un poco de desierto. Yo con mis amigos, con mis colegas y tal, nos íbamos a Valencia, a Castellón, y porque la música es que sois vosotros, es que vosotros allí es que no paráis. Tenéis una pasión, una afición y una creatividad tremendas. O sea, de hecho yo mi primer disco, mi primer LP lo grabé en Castellón. Uh-huh. Y desde luego nosotros recordamos con inmenso cariño, porque además es una especie de círculo que se cierra, porque aquello lo estuvo redactando todo lo que ocurrió en ese tercer aniversario de Pita Sound, en el que compartiste escenario, por cierto, con el señor Gonzalo Ser Humano, que lo recordarás. Sí. Uh-huh. Y todo esto lo contó en Alquimia Sonora el señor Antonio Madrid Souto. Ajá. Entonces, quiero decir, ha sido una especie de cierre de círculo en el que se han alineado muchos planetas, y que algo significa, que algo significa que mañana va a ser algo lo que ocurra aquí mágico. Porque además, especial, sí. Además, Ana, fíjate que, y si lo dice Antonio Madrid Soto es porque fue así, te despediste tocando el Sahara Star. Ajá. Con lo cual, el círculo tiene que cerrarse por completo, ya que ese es ya la canción que da título a tu último disco. Sí, era un avance, claro, era un avance de lo que luego venía, claro. Uh-huh. De lo que luego iba a grabar, sí. Porque sí. Antonio Madrid comenta de hecho en esa crónica que aún está colgada y se puede leer en la red de redes, que en el final hiciste un tema de todo, cuidado, poca broma, de 2013, y el Sahara Star, que ya lo adelantabas y él lo documenta perfectamente, con lo cual no sabemos si estamos desvelando algo, si decimos si mañana va a aparecer ese Sahara Star en tu repertorio. Bueno, mañana habrá sorpresa. Ah, pues ahí lo dejamos entonces. Se puede decir. Sí. Perfecto, entonces. Pues Ana, coméntanos, porque también hemos ya tienes una carrera personal con tu nombre y apellido, como decimos, a tus espaldas, y ya se pueden sacar conclusiones de por dónde van los tiros un poco. Y hay algo que nos llama la atención, y es que manejas generalmente el idioma inglés, pero siempre en cada disco dejas una pincelada con una apertura al castellano. ¿Es porque hay intención de en algún momento utilizar más este idioma y abandonar un poco el inglés, porque sencillamente la canción en ese momento lo ha pedido? ¿Cómo ha funcionado esto? Pues ha funcionado de una forma espontánea y natural, no lo he premeditado. Ajá. Porque sí, te refieres, no tengo muchas canciones en castellano. Un par menos conocemos. Sí que es verdad que a veces sí que dejo caer alguna, uh-huh. pero ¿cómo decirlo? Pues porque nacen así, no porque diga, venga, me voy a sentar y venga, esta la voy a tal. Ajá. O de una idea que ha surgido en inglés, luego pasarlo a castellano, no. Uh-huh. Es que me ha surgido, pero sí te voy a decir que en los dos casos de las dos canciones en castellano, ¿sí? Las he compuesto no estando en España. O sea, que a lo mejor... Hay cierta nostalgia, ¿no? A lo mejor influye un poco esta estar desubicada en otro sitio y algo me puede influir, no lo sé, uh-huh. Pues ahí queda explicado. Y lógicamente, como te decíamos, queríamos hacer un repaso a esa mini gira que vas a hacer, porque vas a estar viernes, sábado y domingo por aquí por la costa este mediterránea. Y no sabemos exactamente qué más planes hay por delante, porque te va a permitir tu activismo político estirar esta vertiente ya más musical, volver a los escenarios. Vamos a poder saber de Ana Béjar encima de los escenarios en adelante. Bueno, pues a ver, la llamada de Antonio Madrid Souto, la verdad que fue súper oportuna, que justamente estaba descansando un poco del tema político, porque me he dedicado 24 horas, 7 días durante mucho tiempo, sí. Verdad es que necesitaba reencontrar mi parte creativa otra vez, volver a conectar. Pues es que con quien soy yo, que también es música, no solamente activismo. Uh-huh. Entonces, fue muy oportuno porque precisamente me estaba tomando un descanso de la política. De hecho, bueno, pues me salí de este partido del que estábamos comentando y ahora mismo estoy por supuesto, no he decaído en la lucha, porque no, mi lucha sigue, pero ahora mismo no estoy con ninguna formación política. Uh-huh. Entonces, me estoy volcando ahora en grabar mi próximo trabajo. Ah, qué bien. Ahora, y tengo mucha ilusión y muchas ganas, uh-huh, de presentándolo. Uh-huh. Así que, será. Lo que te puedo decir. Perfecto, sí, perfecto. Tenemos ya adelantado un futurible de la trayectoria, sí, musical de Ana Béjar. Una trayectoria en la que hemos puesto el punto de partida en ese 2016 con The Good Man. Hemos nombrado, lógicamente, el Sahara Star de 2020 y justo en medio algo que fue una especie de puente para llegar al Sahara Star, el Everything I Say, de un disco que, tal y como hemos hecho en el Club de Amigos del Crimen, que hemos hecho un homenaje a un grupo valenciano, Doctor Divago, un disco plagado de versiones. ¿Cómo fue o por qué tuvo que ser este paso previo al Sahara a estar este disco de versiones, Ana? Me invitaron a participar en un homenaje, uh-huh, con el Everything I Say, que hay, está sonando algo como de fondo. Ah, sí. Perdona. y bueno, esta fue una versión. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, empecé a idear que había un montón de canciones, de estas que te persiguen toda la vida, que son canciones favoritas. Cierto. Que, uh-huh, me encantaba, o sea, tenía muchas ganas de darle otra plasticidad, otro sonido, otro ambiente, y me metí en ese disco. E incluso, fíjate, hice una versión de Donna Summer. Sí. O sea que... Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Life in Love. Así que, bueno, fue efectivamente... Fue por el puro disfrute y placer de jugar con esas canciones que siempre me han gustado para producirlas de otra manera. Uh-huh. Y disfruté muchísimo con ese trabajo. A mí me gusta mucho reescribir, digamos, o reinventar sonidos o formas de canciones que nos han marcado la vida. Uh-huh. Canción Everything I Say de Big Chestnut, que también formó parte del We Are Never Alone, Song of Big Chestnut, que editó No Aloha Records, que, por cierto, una de las canciones, lógicamente, es la de Ana Béjar, pero también están los Stand By Connection participando en él, y nada más y nada menos que Serio y el Coro Brutal, con el Donna Dubte, Dubting Woman, que están incluidas en este disco, en el que hay recopilado material de mucha gente, entre ellos dos ejemplos de aportaciones valencianas, Serio y el Coro Brutal y los Stand By Connection, como decimos en ese We Are Never Alone, Songs of Big Chusnet, que también incluye la canción del Everything I Say de Ana Béjar. Sí, además, el Everything I Say fue curioso porque de repente, en lo mejor del año, resulta que la seleccionó como single, no como el uno, porque era una versión, pero sí que estaba como entre los primeros 5 singles del año, algo así, y me sorprendió, porque claro, normalmente eso no se suele hacer, ¿no?, con una versión. No es costumbre, desde luego. No es costumbre, no es usual, y bueno, pues desde luego lo celebré muchísimo. Además es una grabación en la que participó un gran guitarrista, Conrado Isaza, y no sé si lo conocéis. Os invito a que googleéis, porque la verdad que Conrado Isaza es un nombre artístico, tiene discos que son instrumentales de guitarra, maravillosos. Pues tomamos nota de ello, por supuesto que sí. Y no queremos despedir la entrevista, Ana, sin yo creo que ha quedado perfectamente explicado ya tu vertiente política con el tema del PACMA, pero también hay cierto activismo que desde aquí estamos muy empeñados en poner en primera línea de fuego, y es el tema de la preponderancia de la masculinidad en la industria musical, en el negocio de la música, que tú acusaste muchísimo al principio. Lo comentamos con muchas artistas, con muchas músicas valencianas. Se está mejorando, pero hay disparidad de opiniones entre si se va bien, si estamos en el camino correcto, si va muy lenta la cosa. Evidentemente coincidirás con nosotros, Ana, en que no está tan mal como antaño, pero aún queda mucho por hacer, ¿no? Va más lento de lo que debería, ¿verdad? De lo que debería. Yo creo que uno de los motivos por los cuales precisamente pues me lanzo a una carrera en solitario es precisamente por desmarcarme de ese mundo masculino del rock. Porque la verdad es que es duro pasar por muchas situaciones, no vamos a entrar ahora en detalles de qué trato, que bueno, todos podemos imaginar. Lo que suele ocurrir en muchas ocasiones, pues por ejemplo cuando llegas a un sitio a tocar y vas a probar y te ven a ti, pero si ven que vas con un compañero, miran al compañero y le dicen, oye, ¿cuántas líneas de audio necesitáis y tal? No te lo preguntan a ti, ¿no? Sí. Como si técnicamente tú no pudieras tener información, o si no estuvieras formada en ello, o bueno, son tantísimas cuestiones que hay que mejorar, y sí, esto va muy lento, y creo que todas tenemos que luchar por esa igualdad, por esa igualdad de trato, por esa igualdad de condiciones, y también por esa consideración también de nuestra creatividad y nuestra autoría, que también es algo que en muchas ocasiones, bueno, yo lo he sufrido, en la que, bueno, pues no se ha considerado la autoría tan, a lo mejor, tan representativa o tan importante como si, como la de un hombre, en un caso de cualquier. Bueno, es que no quiero entrar en detalles ahora, porque comprendo que no tenemos ahora tiempo, ¿no? Esto da para mucho. Totalmente. Tenemos que seguir luchando, hombres y mujeres, por favor, no solo nosotras. Evidentemente, no en vano hay una compañera nuestra, Amparo Durbán, que tiene un programa de radio, y creo que te va a gustar el título, Ana, que se llama No soy la novia del batería. Qué bueno, buenísimo. Y creo que ya solamente eso explica efectivamente todo lo que queda por recorrer, porque evidentemente no es ciencia ficción, ¿no, Ana? Es decir, esto hoy en día estos comportamientos cavernícolas se dan todavía. Sí, claro. Lamentable. Claro que sí. Es verdad que hay más mujeres, hay más mujeres instrumentistas, cosa que no se veía, no había casi guitarristas, no había casi, pues eso ya sabemos, ¿no? No había muchas mujeres instrumentistas, casi siempre el papel de la mujer era de la cantante, que muchas veces tampoco no componía, o no sé, quizás no se le daba las alas, o no se le permitía, ¿no?, que evolucionara o que se desarrollara, porque bueno, pues son 4 hombres ahí, pues hacemos esto, hacemos lo otro, y entonces, pues sí, es duro. No sé, te iba a decir otra cosa, ahora mismo se me ha ido. pero bueno, queda mucho. Ah, sí, te decía que no había muchas instrumentistas, ya sí hay, hay más mujeres que se cuelgan un bajo, que se cuelgan una guitarra. Así es. Pero bueno, queda técnicos de sonido, técnicas de sonido en mi último concierto, que aquí en Madrid con Rick Treffers, además, que nosotros, bueno, él es un gran fan de todo Levante. Lo tenemos adoptado, sí, es verdad. Sí, lo tenéis adoptado. Pues, por ejemplo, la persona que estuvo a los mandos era una técnica de sonido, lo cual me parece fabuloso. Y esto se va dando cada vez más. Y la anécdota que te iba a contar... Sí, por favor. Sí. Que después de un concierto que di, cuando ya estaba entre el público, ya había finalizado todo, se me acercó un señor y me dijo: "Chapo, qué buen concierto, has tocado como un hombre". Con lo bien que iba, ¿verdad? Con lo bien que iba la cosa, ¿no? Y cómo lo estropeó, porque totalmente. Ya había tocado, ¿entiendes? Entonces, en fin. Bueno, no sé, es una cuestión de ovarios, de lo otro, en fin. En fin, sí, desde aquí no nos cansaremos nunca de denunciar todo esto, que no es ciencia ficción, que esto se está dando, que se avanza pero muy lentamente, sí que es cierto, y que aunque estamos en el buen camino, queda mucho por hacer y queda mucha testosterona por dominar, y queda un trabajo largo y complicado, que evidentemente quien más esfuerzo tiene que hacer somos los hombres, y nosotros los primeros, evidentemente, la gente que disfrutamos del arte y poniendo en valor el arte como tal, no porque lo haga un hombre ni mujer, que no hay música hecha por mujeres, sino que es música sencillamente. Y claro, ejemplo va a ser lo que ocurra mañana en el escenario del Loco, viernes día 17 a partir de las 9 de la noche, con el triple concierto de Ana Béjar, hoy nuestra invitada en el Club de Amigos del Crimen, Ambrose Chappell y El Futuro Peatón, en ese Fonomatón Express del señor Antonio Madrid Souto, al que disfrutaremos, con cuya compañía también disfrutaremos, y veremos también su obra, porque va a estar expuesta en la sala El Loco. Pues Ana, ha sido un verdadero placer. Si queda algo que añadir, por favor. No, el placer es mío. Tengo muchas ganas de estar ya mañana allí con todos vosotros y bueno, pues que nos vemos. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Ana. Enhorabuena por este último disco y a la espera de ese nuevo material, a ver cuándo se concreta y podemos disfrutar de él. Venga, muchas gracias. Un saludo, Ana. Chao. Saludo. Like there's no cry to tears, like there's no ground to earth, like there's no earth to sky, your limbs like they're no yours, your heart says it's not true. Kept silent and will do. Ana Béjar, hoy invitada en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación en la agenda de conciertos recomendados, porque lo es, recomendado por este programa, el Fonomatón Express de mañana viernes en El Loco, con Ana Béjar abriendo cartel, luego Ambrose Chappell encima del escenario, cerrando el cartel El Futuro Peatón. Que hemos hablado con Ana Béjar y con Ambrose Chappell, pues justo es que al menos escuchemos la tercera banda en cartel, El Futuro Peatón. Siento que viene siguiéndome desde hace tiempo, esos pasos leves golpean mi alma. Miro y comprendo el destino que en ellos canta. Y como mejor que esa persona que está sonando de fondo, que está cantando, Irene Timersma, no lo voy a decir, que sea ella la que hable. El Futuro Peatón, dice, abrimos comillas, tiene una cantidad de discos que desconozco. Son muchos años que presentamos. Este año, en 2024, creo poder afirmar, dice Irene, que es el más ecléctico de todos. Cosa difícil, hay tecno estilo alemán, trip hop, bacalao, tecno indie, cosas rarísimas y etcétera. Creo poder decir también que este disco tiene nuestra canción más salvaje. Pasen y escuchen El Futuro Peatón. Tenemos el placer de presentarles Fulminata. Elegía de un asesinato, una de las canciones incluidas en Fulminata, el que es el último trabajo de El Futuro Peatón. Mañana en directo, junto a Ambrose Chappell y Ana Béjar, en el Fonomatón Express que se celebra en El Loco. Y a modo de capricho y de despedida, esta es posiblemente la canción favorita del Club de Amigos del Crimen, de las que están incluidas en ese fulminata del futuro peatón, Cartas del Frente. Con el futuro peatón despedimos la edición de hoy jueves día 16 de enero de 2025 del Club de Amigos del Crimen para aquellos que nos escuchan en directo. Hasta volvernos tontos, mi vida sin ti. No estaba tan mal. No puede que a los controles estado DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical, archivo de documentación a cargo de El Héroe y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Radio Clara, 104.4 de la FM, la radio líder libertaria de la ciudad de Valencia. Y un saludo muy especial para las plataformas digitales hipopfm.com, ture78.com y elresorradio.es, que tiene la referencia de reponer este programa. sentir. Consuman música hecha aquí por los de aquí. Nos vemos en los bares. Salud.